El mar le obedecen, se preguntan los discípulos lleno de estupor en la barca, azotada por la tempestad. La pregunta tiene un gran sentido, lo tiene hoy, pero también y sobre todo en el mundo antiguo, en el mundo bíblico, porque las fuerzas de la naturaleza solamente estaban bajo el control de los dioses en todos los pueblos, en todas las religiones. Allí podemos encontrar rituales y oraciones para conjurar las fuerzas hostiles de la naturaleza, que se apague la erupción de un volcán o que cesen las lluvias y las inundaciones o que venga la lluvia para aliviar la sequía o que se alivie un terremoto. Bueno, todas estas fuerzas cósmicas que muchas veces azotan la condición humana a través de estos fenómenos cósmicos, bueno, todas esas fuerzas solamente estaban bajo el control de Dios. Cuando Jesús ordena al viento, silencio, cállate, y todo se calmó, los discípulos se preguntan entonces con mucha razón, ¿quién es este? Solo Dios puede hacer esto. Lo cierto es que los discípulos que atravesaban el lago en su barca, azotada por las olas, lo despiertan a Jesús cuando están por hundirse, les agarra normal, digamos comprensiblemente como un pánico, un ataque de pánico, lo despiertan a Jesús que estaba serenamente dormido en la popa. Y hay un enorme contraste entonces entre el pánico de los discípulos, la calma de su maestro. Cuando Jesús despierta, interviene de un modo autoritario, autoritativo, ordena que todo se calme, pero después les reprocha a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Se produce entonces en esta escena algo que nosotros, los humanos, los seres humanos, sobre todo más quizás en el mundo adulto, experimentamos, que es el hecho de que muchas veces la vida se nos va de control, no tenemos el control de nuestra vida y de las distintas situaciones de vida. Y hay entonces en esto una gran paradoja, una gran tensión. ¿Por qué? Porque Dios puso en nuestras manos el cuidado de la vida, el cuidado de nuestra salud física, psíquica, espiritual, el cuidado de nuestra familia. Celebramos hoy el Día del Padre, saludos para todos que tienen que cuidar a su familia. Puso bajo nuestro cuidado nuestras relaciones, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra relación con nuestros hijos, el proveer lo necesario para que la familia vaya adelante. Toda nuestra vida está en nuestras manos. Somos, en este sentido, cuidadores responsables de nuestra vida. Y tenemos toda la responsabilidad, pero no todo el control. Y este desfasaje entre tener toda la responsabilidad, pero no tener todo el control, muchas veces nos llena de una enorme tensión interior como la que viven los discípulos. Tensión que va desde el ataque de pánico, que muchos a veces sufren, hasta esa sorda, silenciosa ansiedad, ese temor secreto que a veces nos hace ruidito en la panza o en el pecho, de sentir que no podemos, no sé qué hacer con esta hija, con este hijo, con este examen, los chicos, con mi fin de mes que no cubre mis cuentas, no sé qué hacer con mi matrimonio, no sé qué hacer con la vida porque se me fue de control. Y entonces, insisto, desde estas ansiedades que están ahí a veces como visitándonos hasta esos momentos muy difíciles de pánico donde sentimos que todo nos desbordó y nos pasó por encima, la escena del Evangelio es muchas veces la escena de nuestra vida. Y por eso entonces la pregunta acerca de quién es este que puede dominar, controlar las fuerzas de la naturaleza, es una pregunta que ahora nos interpela a nosotros en esta dirección. Solo Dios tiene el control de la vida y de la muerte y de las fuerzas de la naturaleza. Y nosotros claramente no somos Dios. Admitir que no tenemos el control de todas las variables de la vida significa asumir la propia condición humana. se puso bajo nuestro cuidado nuestra salud, nuestro crecimiento, nuestras relaciones, nuestro trabajo, todo. Pero podemos perder la salud, podemos perder el trabajo, podemos llevarnos mal unos con otros, pueden pasarnos cosas. Y todo esto puede ocurrir porque somos humanos. Y lo propio de la condición humana es la finitud, la limitación. Nuestra vida tiene un inicio, un origen, nacemos, y tiene un final, morimos. Y esto es así de inexorable. No somos Dios, somos humanos. Tenemos toda la responsabilidad de nuestra vida, pero no tenemos todo el control de nuestra vida. Y entonces, la posibilidad de asumir nuestra condición humana es justamente la fe. La fe nos dice que arriba nuestro, que más allá de nuestra capacidad y de nuestra impotencia, más allá de eso está Dios, que cuida nuestra vida. Y Él sí tiene el control. Por eso es que la imagen de Jesús es también, en esta escena del Evangelio, es como tensa. Por un lado, Él con su comando, digamos, manda silenciar las fuerzas del viento y del oleaje y lo logra. Pero por otro lado, se lo vio antes dormido, haciendo como la plancha, en una situación crítica, serenamente dormido. Esa imagen del hombre Jesús, ya que la otra imagen, la del poder que calma las olas, pareciera más una imagen divina, la de este hombre que está durmiendo nos habla de una actitud de Jesús que es la de la confianza en el Padre, la de la fe. Y la fe consiste precisamente en asumir las limitaciones de la condición humana creyendo que Dios y solo Él tiene el control sobre nuestra vida. ¿Cómo se llama el control que Dios tiene en esto de ser todopoderoso? El control sobre la vida que Dios tiene se llama resurrección. Dios no puede evitar que seamos humanos. Dios nos creó humanos. Dios no puede entonces controlar y evitar que nos enfermemos, que nos llevemos mal, que fracasemos, que perdamos el trabajo, que no lleguemos a fin de mes, que tengamos dudas, penas, dolores y tribulaciones. No puede evitarlo. Porque eso es la condición humana. Lo que sí puede él controlar es que, en última instancia, cualquiera de las circunstancias penosas de nuestra vida no nos lleven puestos, en el sentido, no nos devasten para siempre. Por eso, su control sobre la vida se llama resurrección. El peor daño que puede sufrir la vida, aquella circunstancia que no controlamos, ni aún quizás el mejor clínico o cirujano oncólogo no pueden evitar, es que la muerte sobrevenga. Todos finalmente moriremos. Solo Dios puede resucitarnos. Y el control entonces sobre esos determinismos de la vida se llama resurrección, porque solo atravesando hasta el fin nuestra condición humana con todas sus circunstancias dolorosas, limitantes, solo atravesándola y no queriendo evitarlas, solo llegamos a la plenitud de la vida que Dios nos regala en la resurrección. Por eso Jesús, que en esta circunstancia, con su poder divino, conjura las fuerzas de la naturaleza que estaban por ahogar a sus discípulos, cuando a Él le toca la circunstancia de la adversidad de su pasión, de su muerte, no puede evitarlo. Tiene que asumir que Él, además de ser el Hijo de Dios, es hombre, es humano. Y entonces es frágil, es vulnerable. Él también pudo sentir miedo, y de hecho lo sintió. Angustia, y la sintió. Descontrol, en el sentido de que ya Él no tenía, digamos, el comando de lo que le va a suceder, sino que se puso en manos de quien sí ejercieron ese poder, hasta que finalmente tuvo que morir. Y es en esta circunstancia donde Jesús entrega su vida confiadamente a aquel que sí tiene el control, que es Dios, el que lo resucita, el que lo rescata de la muerte como último y definitivo límite que tiene la condición humana. Por eso entonces esta escena es una escena que nos invita a reconciliarnos con nuestra condición humana. Podemos tener miedo, podemos tener pánico, podemos tener ansiedades, pero necesitamos en todos esos sentimientos humanos que nos recuerdan que somos humanos, necesitamos tener fe. Y tener fe significa aceptar mi límite y confiar en el ilimitado poder que Dios tiene de salvarme y rescatarme. No de hacerme, quizás, zafar de las dificultades, sino de rescatarme cuando sobrevienen las dificultades para que no sucumba con ellas. Y entonces, ¿es dable que me enferme? Sí. ¿Es dable que haga un mal negocio y pierda mucho dinero? Sí. ¿Puedo perder el trabajo? Sí. ¿Me puede ir mal con un hijo? Sí. Todo lo que puede ocurrirme, sí, porque soy humano. Pero la fe nos permite apoyarnos en Dios para que en esas circunstancias Dios nos permita resurgir, recrear nuestra vida, para que entonces sintamos que a pesar de tantos pesares, podemos seguir vivos, podemos seguir viviendo. Hoy estamos celebrando el Día del Padre. Y bueno, no hay que olvidarnos que en esa barca había solamente hombres. Y el hombre tiene el varón, quiero decir ahora, tiene algo muy especial con el tema del control, porque necesita, por naturaleza y por cultura, por mandato cultural, necesita siempre tener control y poder. Lo humilla al hombre, la impotencia. Necesita tener todo bajo su control, que no se le apague el fuego del asado, que le alcance el carbón encendido para no hacer papelones, que le alcance el dinero para proveer lo necesario, socialmente necesario, para que su familia no se sienta humillada, desclasada, porque no tenemos lo necesario, su comportamiento o rendimiento sexual. Hay un montón de ámbitos de la vida masculina donde el hombre necesita tener el control y no siempre lo tiene. Y ahí entonces sobrevienen esas ansiedades, esas angustias, esos pánicos. Y hoy es un buen día entonces para que al mirar a estos hombres embarcados con Jesús, gritando, hacer algo por nosotros, bueno, escuchemos este poder que tiene Jesús de calmar esos miedos y convocarnos a los hombres, convocarnos a la fe, a confiar, que aun cuando nuestra vida, nuestra barca se nos llene de olas, digamos, nunca vamos a hundirnos definitivamente. Nuestra vida se va a transformar, va a cambiarse, pero siempre el poder de Dios va a lograr que si confiamos en Él, Él pueda llevarnos adelante. La vida que Él puso bajo el cuidado de las manos paternas puede estar bajo ese cuidado porque finalmente es el Padre del Cielo el que todo lo sostiene. Bueno, qué lindo sería que todos los hombres que estén aquí, ¿no?, presentes, los padres me refiero, se sientan, por un lado, orgullosos y contentos de que Dios les confió una mujer para amar a sus hijos, para criar y amar, les confió la vida, les confió tantas responsabilidades, se sientan como contentos, orgullosos de que esto sea así. Dios puso el cuidado de tanta vida en tus manos, pero que también sientan que con semejante responsabilidad Dios no se olvida de ustedes, sino que Dios los sostiene para que, si creen en Él, puedan llevar la barca hasta la otra orilla. Bueno, que así sea.